nombre es César Augusto Cuartas Arcila. Soy facilitador del proyecto Fotomaratón que UBA Medellín. Soy facilitador de la UBA Sol de Oriente, ubicada en la Comuna 8. Está ubicada en el barrio Sol de Oriente, cercana a los límites con el barrio Villatina, el barrio Pinar del Cerro, y también cercana al barrio El Pinal y el barrio La Libertad. Y también tiene de vecino un sector que se llama Cauces de Oriente, Altos de Oriente. La UBA está ubicada en una zona estratégica de intervención y desarrollo en la comuna. Conecta varios sectores, sectores populares especialmente, y es un eje central que se puede proyectar como un foco de desarrollo comunitario y de integración social para la comunidad, por la forma que hay de que varias personas de diferentes comunidades cruzan por este sector. Estamos en los tanques de Villatina. Don José, cuénteme, ¿usted sabe algo de este proyecto de la UBA? No, he oído comentar que van a haber unos trabajos muy bonitos, que esto está muy bonito y que va a quedar muy bonito, muy bueno. Muy bueno, porque así se acaba la violencia mucho y da un espeje muy bien.